mi sueño en función también de tener las herramientas para contribuir a darle lo mejor al departamento. Yo estoy en ese lugar ahora, ese es mi sueño, no como un sueño personal, sino como un medio para tener las herramientas para poder cambiar realidades en el departamento. Eso es la política, llevar adelante las ideas que nosotros tenemos en función de las preocupaciones que tienen los sanduceros y ahí poder solucionar un montón de cuestiones que atravesamos ahora y también desde hace tiempo. Esa es mi tarea, por eso mi sueño de ser intendente. Tengo ganas, tengo fuerza, tengo entusiasmo, quiero darle lo mejor de mis años y de mi vida y de mi juventud, pero también de mi experiencia que he ganado en estos años de recorrer incansablemente el departamento, que es nada más ni nada menos que lo que tengo que hacer, pero quiero darle eso a Paysandú, quiero darle toda mi fuerza, quiero darle también un plan de trabajo que hemos construido con un equipo de primer nivel. Y quiero hacerlo ahora, estoy preparado para hacerlo ahora. Jorge, en la campaña se Y además, señala, perdón, sí. ese sueño, en ese sueño también es clave la cercanía. Y a mí me encanta hablar con los vecinos todos los días, Se pone en tela todos de los días. juicio tu currículum, digamos, ¿no? ¿Qué es ¿Ah, lo sí? que has hecho, o qué estás haciendo en materia de la función pública, del ejercicio de oportunidades de gobierno? Bueno, no hay que estar en el rol de intendente para ser un buen intendente. Ejemplo sobra de aquellos que han entrado por primera vez a la función, a la tarea de administrar un departamento y lo han hecho muy bien y han quedado enmarcados en la historia. Un Y ejemplo, hay, por tu ejemplo, mi padre, padre. seguro. Pero Por más ejemplo, mi allá de tu padre, ¿qué te papá, parece? El a mejor ver. ejemplo. Pero hay un montón. A ver, Sí, la idea es. A ver, Sí. vos podrás disentir. Para mí, la primera vez que le tocó asumir las riendas de un país, de gobernar el país, Luis Lacalle Pou lo hizo de forma maravillosa, a mi entender, a mi juicio, que siempre hay cosas para Claro. mejorar, que siempre hay preocupaciones que quedaron por el camino, ni que hablar. Pero Luis Lacalle Pou fue un gran presidente y va a quedar como uno de los mejores presidentes en la historia. Y le tocaba asumir por primera vez. Así que. Y hay ejemplos de aquellos que le han tocado reelección y no lo han hecho como la primera vez, o lo han hecho mal. O sea que nada es garantía. Nada de garantía. Y para un cargo de estos no hay una cuestión No, de certificación, digamos. yo estoy preparado en función de esa experiencia que he adquirido en 4 años de recorrida, esa es la experiencia que se necesita también para gestionar. Tengo la preparación por haber conformado un equipo de primer nivel, haber escuchado de aquellos que más saben, de haber escuchado a la gente, de conocer cuál es la realidad en cada punto del departamento y de haber conformado un programa sólido, una guía sólida, un norte para Paysandú, que a nuestro entender, y estamos convencidos de eso, va a significar un verdadero impulso de desarrollo del departamento como nunca antes. ¿Te sorprendieron las declaraciones de Klein? Ya sabía. Yo sabía que ya no podía faltar. Y no. Mirá, Klein se tiene que hacer cargo de sus declaraciones y bueno, y Ya ahora está va a tener citado. que, ya está citado y va a tener que responder. Lo que sí me sorprendió un poco es que el Frente Amplio, en la conferencia de prensa, se horrorizada por cuestiones de transparencia, cuando en su gobierno tampoco fueron ejemplo de una transparencia meridiana en su administración, no contestando un ¿Local o montón de nacional? pedidos de informe, entre otras cosas. Yo te ¿Su puedo gestión decir, local, Jorge? sí, por supuesto. Ahí que a Caravaggio le Sí, estás apuntando a Carballo y bueno, y Mario Díaz Mario también Díaz, fue integrante de intendente. ese Sí, sí, gobierno. sí. Yo te puedo decir que eso es algo del sistema político que nosotros, cuando nos toque ahora, vamos a dignificar y vamos a llevar adelante una gestión con una profunda transparencia, teniendo una trazabilidad de los recursos del primer día hasta el último, mostrándole al vecino de la forma más accesible posible, de la forma más fácil posible para que todos lo puedan entender, dónde se asignan los recursos, de qué forma y cómo es la proyección de las intervenciones o de las obras que se llevan adelante. Ejemplo, si yo, a mí me toca llevar adelante una obra como una plaza, bueno, le vamos a decir a los vecinos, por los medios más idóneos, la uh-huh. tecnología, por los medios de comunicación, cuál es el presupuesto, cómo se van asignando y cómo se va desarrollando ese presupuesto en esa intervención particular. Fíjate vos que yo estaba viendo los otros días, y también estaba viendo para atrás, que de los ítems que conforman la página de la Intendencia, hay 6. Pero falta la transparencia activa en la gestión. Cliquear ahí y que el vecino pueda ver cómo es la administración de los recursos, que en definitiva son dinero de todos los sanduceros, son dineros públicos. Entonces, nosotros no tenemos reparo en mostrar eso del primer día hasta el último, porque vamos a llevar adelante una tarea y una gestión eficiente, y por tanto no tenemos ningún reparo en mostrar cómo son los números. Hacer un balance anual, semestral, y después, por supuesto, un balance definitivo, a ver si fuimos capaces de gestionar con eficiencia, pero estamos convencidos de que lo vamos a hacer. El Frente Amplio viene diciendo que esta intendencia no está saneada, como quiere, lo dice Olivera, lo quiere plantear Fariño y Olivera. Parece, por los comentarios de Klein, que realmente no está saneada. ¿Te preocupa? Bueno, mirá, nosotros cuando nos toque hacer llegar a la intendencia vamos a hacer un estudio de cómo están todos los números. Esa pregunta, en definitiva, la tendrá que responder Nicolás Olivera y Fermín Fariña. Es para ellos. Y Klein se tiene que hacer cargo de sus declaraciones. Uh-huh. Ahora está entrando a la órbita de la justicia y corresponde que ahí sí se sigan dando los pasos. A mí lo que me corresponde es, ni bien entre la intendencia, hacer un estudio exhaustivo de cómo están los números en general y cómo están también los números en los diferentes departamentos de la intendencia, a nivel de lo que es el ejecutivo departamental y cómo lo vamos a administrar. Jorge, ¿cómo estimas que puede incidir esto que ha denunciado Klein, que mañana tendrá que refrendar ante el fiscal, en la campaña electoral? Particularmente, ¿cómo puede incidir para el Partido Nacional, ¿no? Para el Partido Nacional, no, porque digo... ¿No? ¿Cero incidencia? No, en lo que... Yo soy integrante del Partido Nacional. Sí, pero en todo caso vos decís yo que... Yo soy integrante, no, pero no nos lleven puesto todo el Partido Nacional. En todo caso, eso te iba a decir. La sanción sería para Olivera. Hacer las declaraciones pertinentes. La gente vota o no vota Olivera, no, acá la Rañaga no entraría. La Rañaga es integrante del Partido Nacional, como lo es Olivera, pero es una expresión totalmente distinta. O sea, pero lo que denuncia Klein tiene que ver con Olivera. Pero y ni que hablar, ¿a quién se refirió él? Está claro. Entonces, si la gente quiere sancionar... En ningún momento se refirió a la Rañaga, y yo he venido hablando de que vamos a dignificar la tarea con honestidad y con transparencia, y que voy a llevar adelante una comunicación profunda y clara de cómo se van asignando los recursos. Eso te lo puedo prometer porque lo voy a hacer. Entonces, desde tu perspectiva, Jorge, las denuncias de Klein, en principio, al Partido Nacional no incidirían negativamente en las elecciones del 11 de mayo. Porque si le bajan los votos a Olivera, te bajarían los votos a vos, porque se acumulan. Bueno, pero nosotros estamos también recibiendo apoyo de aquellos que votaron Orce presidente en la elección nacional y que ahora eligen acompañarnos a nosotros. Y de eso hay un montón. Entonces vos decís no hay problema. No cambia el voto de nadie en general, o masivamente, ¿no? Los problemas existirán o no existirán para los involucrados. A mí no me toca en absoluto. Bien. ¿Yo qué tengo que ver en ese pastel? Bien. Al contrario, ahora el tema está en relevancia, está en el tapete, y bueno, y yo te digo lo que nosotros vamos a llevar adelante cuando nos toque llevar la rienda a la intendencia, que va a ser ahora, Silvita. Julio. A nosotros nos va a tocar gestionar ahora. Quedó grabado. Quedó grabado. Sí, sí, nos va a tocar a nosotros. No es de soberbia, porque eso no me caracteriza en lo absoluto, pero tengo una enorme confianza en lo que siento, lo que veo, lo que escucho y lo que converso con un montón de vecinos todos los días, desde la mañana hasta última hora del día. ¿Tenés opinión sobre las decisiones que ha tomado o que viene tomando Nancy Núñez en el ejercicio del gobierno? Por ejemplo, la incorporación de Klein como a la Secretaría General. No voy a hacer una valoración. Al abogado. En todo caso, ella tendrá que hacer la valoración pertinente en función de por qué lo puso y después cómo fue todo el tema del cese, ¿no? Al abogado Larrañaga, hay ahí algo que reparar en cuanto a los deberes del funcionario público para en materia de la denuncia, del enterar a fiscalía de situaciones eventualmente delictivas como la que se plantean a través de los medios. Bueno, yo no tengo respaldos probatorios, no estoy en conocimiento de eso, por tanto no puedo hacer declaraciones en ese sentido. Lo que sí sé es que en nuestro gobierno vamos a ser meridianos en eso, vamos a ser implacables en eso. No vamos a andar direccionando a nadie en función del color político. El funcionario tiene que... Y aprovecho hoy, sí, ya me estaba olvidando. El día de los municipales. Estuve recién en el cementerio central acompañando el acto homenaje de los funcionarios municipales fallecidos. Y aprovecho, por supuesto, a mandarles un abrazo enorme en su día. Un cálido abrazo, con mucho cariño. Y decirles, por supuesto, de que vamos a estar dignificando la tarea municipal con muchísimo respaldo en todo sentido, porque yo soy un convencido de que la tarea municipal es un eslabón clave, fundamental, para que un departamento tenga más desarrollo. Cuanto más respaldo hay, cuanto más cercanía de un intendente hay con los municipales, eso inexorablemente se traduce en mejores servicios para todos los sanduceros. ¿Tenés pensado ir a la carpa de los trabajadores de Paicuero? Sí, por supuesto, yo voy a todos lados. No, porque todavía no llegó ninguno. Pero... Bueno, vamos a ir, sí, vamos a ir, por supuesto. Compromiso. Bueno, mirá que yo no tengo... hecho yo soy, no, porque una situación realmente... No, preocupante, por supuesto, Para el departamento, más de que para esa familia, yo creo que para el departamento. Pero ni que hablar, vamos a estar ahí. Y yo soy blanco, orgullosamente blanco, pero a la hora de darle lo mejor al departamento, de buscar las soluciones, no hay barreras partidarias que me frenen. Vos fijate, te doy un ejemplo, en algo preocupante para todos los sanduceros. Los otros días se declaró de interés departamental el proyecto de la aceitera. Sí. Bueno, ese es un proyecto que nosotros lo pusimos en nuestro plan de gobierno. Dice Caravaggio que se lo copiaste. No, Caravaggio me lo copió a mí. Ah, así fue. Nosotros lo tenemos desde hace muchísimo tiempo, lo conversamos con el arquitecto Sino, que además es Alberto mi primo. Sino. Alberto Sino es mi primo. Estuvimos ¿Te acompaña? Porque hace 5 años estaba con el Frente Amplio. Bueno, la familia y de todo. La familia y de todo, está bien. Tengo, yo creo que Albertito me acompaña, pero en todo caso pregúntaselo a él ahora. Bien, creo que me acompaña, sí. No lo vamos a comprometer. Así que, bueno, estuvimos conversándolo en el estudio de él, estuvimos reunidos en la Torre de la Defensa, estuvimos con mi hermano Aparicio, que es economista, estuvimos evaluando todo el proyecto, lo enmarcamos en nuestro plan de gobierno. Y sea quien sea que lo sacó primero, está bien, lo importante es que ya empezó a andar y es una medida concreta que tiene un doble impacto, que va a generar soluciones habitacionales y que va a generar empleo directo e indirecto.